palabras más bellas. La palabra más bella es azahar, o mariposa, o canción, o albores, o reverberar, o almohada, o azul, o catorce, o macondo, o quizá libertad, o enamorado, o utopía, o poesía, o cariño, o verdad. Pero yo digo que biblioteca las contiene todas. Del libro Aire verdadero, de Armando Siles.